Jaime Fuentes es mi nombre, yo soy el presidente del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de INACAP Osorno. Bueno, nosotros formamos un sindicato este año, en su primera etapa fue en mayo y concluyó en septiembre con la votación definitiva del quórum. Y formamos un sindicato para poder resolver debilidades, digamos, en el tema económico de nuestras remuneraciones, tanto de administrativo como docente, que se arrastran por casi ya 20 años en esta sede que opera desde el año 99. Que tienen como resultado que nuestras remuneraciones son inferiores en un 20 o un 30% respecto de otras sedes del país que tienen sindicatos que ha hecho convenio colectivo con la misma empresa. Debido a eso presentamos en el mes de septiembre, a mediados de septiembre, un proyecto de contrato colectivo de acuerdo al procedimiento que está descrito en el Código del Trabajo. Y este proyecto fue respondido en primera instancia negativamente en la mayor parte de sus puntos y iniciamos una etapa de negociación con nuestro empleador, siguiendo, digamos, también el cronograma del mismo Código del Trabajo. Y finalmente esto concluyó hoy día, viernes 9 de noviembre, con la última reunión de mediación obligatoria a la que fuimos convocados por la Inspección del Trabajo, en cuya reunión no hubo acuerdo finalmente en los puntos más importantes, que son la remuneración sobre IPC y algunos aspectos de bonificaciones y aguinaldos, que tampoco la empresa se abrió a poder acercarlo a los valores que la institución paga por los mismos conceptos a trabajadores administrativos y docentes en el país que hacen las mismas actividades y cumplen los mismos roles que nosotros acá en Osorno. ¿Qué pasa con los alumnos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué le afecta la parte académica? Bueno, nosotros entendemos que los va a afectar de manera significativa. Nosotros no tenemos ni la información ni la atribución de qué va a hacer la institución respecto a los estudiantes. Pero sí entendemos que por ser nosotros un grupo de 120 trabajadores, aproximadamente 20 administrativos y 100 docentes, y los docentes componemos las distintas carreras de todos los programas de estudio y tenemos las cargas mayores, digamos, asignadas, por lo tanto va a repercutir directamente en el desarrollo de las clases y en rigor va a generar una problemática. La forma en cómo la institución va a resolver esa problemática no la conocemos, porque entendemos que tampoco se le ha sido informado a los estudiantes. Lo único que nosotros hemos hecho con respecto a nuestros alumnos es poder transmitirle lo que paso a paso ha ido dándose como información. Y hemos ocupado también las redes sociales y los medios de comunicación para que ellos se informen de nosotros, al menos, respecto de cuáles son las repercusiones. Pero entendemos que va a haber una problemática significativa, tanto con lo que es el desarrollo de las clases a partir del día lunes, y también con procesos académicos, ¿no es cierto?, de control de asistencia, procesos como, por ejemplo, el que tiene que ver con el uso de la biblioteca, y también con el uso de redes, y la parte informática también va a ser afectada, porque la totalidad de las personas que trabajan en esa área son también adherentes del sindicato que nosotros formamos. ¿Qué pasa con los profesores que no están dentro de este sindicato? Entendemos que, bueno, todos los funcionarios administrativos y docentes que no están en el sindicato deben asistir a trabajar, la empresa debe permitirles el ingreso a ellos y ellos deberían hacer las actividades normales que pueden hacer en las condiciones que describimos. No tienen impedimento de hacerlo. Entendemos, no conocemos ninguna decisión de INACAP en cuanto a cerrar la sede o hacer cambios significativos. De modo que la sede, hasta lo que nosotros conocemos hasta ahora, debería estar abierta y operando con esas personas que, como digo, representan más o menos el 50% de los trabajadores en total. Referente a la movilización que se desarrolla acá en Osorno, ¿hasta cuándo es? Bueno, la huelga votada hace 2 semanas y que va a comenzar el lunes es una huelga indefinida, no tiene fecha de término. Es una huelga indefinida de acuerdo al Código del Trabajo hasta que las partes resuelvan, ¿no es cierto?, un convenio, un contrato colectivo definitivo. Eso puede ser en algunos días, puede ser en alguna semana o puede prolongarse mucho más tiempo incluso. No tiene fecha de término, ¿no? Esa es la verdad. Y si hablamos de un cese de actividades, ¿existe la posibilidad de estas clases volverlas a recuperar? Bueno, quienes estamos en el sindicato durante este tiempo tenemos un cierre temporal de la relación laboral. No hay relación laboral, nosotros no vamos a trabajar, la empresa no nos va a pagar remuneración y tampoco tenemos obligación de recuperar el trabajo que no vamos a realizar en los días o en las semanas que vamos a estar en la huelga. Y la forma en cómo eso se resuelve, recuperación de clases u otra forma, eso lo tiene que resolver la empresa. Lo único que tiene como referente es que el Código del Trabajo impide reemplazo de, ¿no es cierto?, las funciones que se dejan de hacer. Es decir, los profesores no podremos ser reemplazados, los administrativos tampoco, de modo que esos trabajos, esas horas de clase no se van a realizar. Y terminado el proceso, la institución es la que tiene que definir cómo va a resolver eso respecto de sus estudiantes, por los contratos, ¿no es cierto?, de prestación de servicio que tiene cada uno, y también con quien es un actor importante, que es el Estado, a través de, ¿no es cierto?, de la gratuidad que financia la educación de la mayoría de nuestros estudiantes. Conocemos de parte de nuestros estudiantes que hay una inquietud creciente en este ámbito. Hoy día mismo nos contactaron delegados de distintas carreras para preguntarnos respecto de lo que estaba pasando, porque entendemos que la institución no les ha entregado información y nosotros siempre les hemos entregado la que podemos entregar, la que nosotros conocemos, no tenemos mayores atribuciones en ese sentido. Ellos tienen que, los estudiantes en general y representados por sus delegados, deberán hacer las consultas pertinentes seguramente a partir del próximo lunes también, respecto de cuál va a ser el tratamiento que le va a dar la institución a este tema en relación con ellos, a la prolongación, ¿no es cierto?, del semestre académico, a la recuperación o no de las clases, a la definición de las evaluaciones pendientes, a todo lo que se queda, ¿no es cierto?, detenido conjunto con la huelga que se inicia el lunes. Bueno, le agradezco el tiempo de haber conversado con País Lobo Prensa. Y...